las gatitas. En el micrófono, hombre araña, instalador de gas, gas, virilidad en las venas, chicas, nenas, mover el culo, que llegan macarras, que se jodan los rockeros de chupa de cuero y guitarras, tu yonki favorito, macarra del 77, Ray-Ban de Peragomina, marcando paquete, yo, fiesta underground, y ahora en los platos son a la James Brown, ¿a que no, mamá? No he nacido pa' trabajar, no, yo vine al mundo pa' cantar con un micrófono en la pista, la vuelta, en la cama, roco. Roco, nena, te coloco como el opio, terremoto sexual como los de Tokio, macho ibérico, soy tu narcótico, tu mejor sueño erótico, que sí, Yoyelina, en helicóptero o en limusina, un yate privado lleno de pibas, grandes orgías, bikinis, cocaína, preservativos, control, nos patrocinará algún día, a la vez, muchacha, a la tira con un cachas, que te folle muy bien y que nunca tenga asma, que lleve ropa de marca, carro guapo, que escuche a Dover y a Jarabe de Palo, que yo me salgo, sabes qué duda cabe, sé que te escuece, es el fan de los 13. Es el fan de los 13. El fan de los 13, el fan de los 13. Oh, Dios mío, es el fan de los 13. Oh, Dios mío, es el fan de los 13. Yo, pa' guapo mi hermano gemelo. Yo iba cardio, auténtico gigolo de pueblo. Pelo en la espalda, 25 de talla. Cuello de pico y pantalones de campana. Ahí están, ya llegaron, marcando paquete. No te vayas, nena, que la fiesta está que arde. Me mola tu rollo, eso de enseñar escote. Tú y yo terminaremos la noche. Haré el amor, dirá mucho mejor que mi novio. Tú molas más, es que nunca te agotas. Auricón en las venas, soy adicto a los tangas. Fiestas en playas privadas. ¿Te apuntas? Seguro que sí, juntos iremos muy lejos. Mujeres en celo, preparaba el chocolate, bananas con niñas húmedas, untadas de nata, vicios malos, auténticos yugópatas. Morenas, desfilan por el salón, bebamos champán y hagámoslo al ritmo de James Brown. Toda la noche, all night, baby, tú y yo. Bájate las bragas y verás cómo te quiero. Oh, Dios mío, es el fan de los 13. Es el fan de los 13. Uno, dos, uno, dos. Gigolos. Sexy, sexy, men solicitados. Salió hachos de pelo en pecho y pelo en espalda. Ingeniero técnico en levantar faldas. Cadenas de plata, Ray-Ban de pera. Virilidad innata. Fútbol, cocaína y mulatas. Un instalador de gas, gas, un camata. Tú lo sabes, nena, quien tiene la mejor nata. 13 pasos. Números uno, perseguidos por el sindicato de novios cornudos. Es un hecho, hombres con don, díselo que, okay, que somos pura pasión. Funk, alcohol, sexo gratis, BG's, BG's. Soy yo, Eva Cardi, aquí, con Peter Parker vacilando en los bays, ace, rodeado siempre de mujeres. ¿Qué quieres? ¿Ya haces dinero? ¿Tocar el cielo? Acostúmbrate primero a látigos de cuero. Me valo duro, a pesar de mis problemas entre pierna y pierna. Con dos manos sobra un cacho y es que soy la hostia. Un bestia, como Peter, más o menos. Dúo de ases, sigo los vingueros. Con íngulos, grupos, quinceañeras, asiáticas, depiladas, morenas. Oh, Dios mío, es el fan de los 13. Ya llegaron, marcando paquete. Oh, Dios mío, es el fan de los 13.